Y la ama de casa es también un ser humano, nuestra habitual sección. Y en este caso, el hogar a la noche. Me pone la piel de gallina. El hogar a la noche. ¿Tiene usted en su casa los elementos adecuados para la noche, tanto sea para dormir, para abrigarse, para una emergencia, para una emergencia, para protegerse, para trasladarse al cuarto de baño sin accidentes? Hay mucha gente que tiene el cuarto de baño en el fondo, como sí, yo, por sí, ejemplo. Claro. Lo tengo bien allá en el fondo del terreno. El excusado. Y en el invierno tengo que atravesar todo el patio y todo el gallinero. Y a veces no llega. Yo siempre tengo ganas, ¿sabe de qué? ¿Cómo siempre tiene ganas? Va con el médico. Me imagino de qué. No, de instalarme. Ah, qué lindo. En mi hogar, un sendero luminoso como en el cine. No sé, guerrillero peruano, viejo, qué cosa. Se instalan, efectivamente. Nosotros le ponemos en el parqué, primero levantamos el parqué sí, y hacemos un asado. Un regio asado. Para los compañeros de la capa. Ahí en el fondo. Después. Y después le ponemos abajo unas flechas luminosas con inscripciones que digan sí, baño. Claro. Sí. Otra flecha que dice patio. Sí. Y así, cocina. Las familias pudientes tenemos un acomodador en casa. Bueno, sí. No va a comparar. Yo también, yo he sido pudiente en sí, un tiempo. Sí, de acuerdo. Incluso tenía un tipo que me leía. Ya, ahí está. Ah, ¿se hacía leer usted? Yo me hacía leer. Sí. ¿Y qué le hacía leer? ¿Novelas? Lo que sea. Bueno, señor, ¿qué importa? Sí, señor, ¿qué no importa? Sé. No importa lo que le hacía leer. Son horas de trabajo. Se sentaba al costado. No, la verdad es que fue así. A mí me habían regalado un colchón para dormir boca abajo. Qué lindo. Porque a mí me gusta dormir boca abajo, pero no puedo porque me queda la cabeza. La trompa para afuera. La trompa y la nariz me molesta. Sí. Entonces, este colchón venía agujereado en la cabeza. Yo metía la cabeza ahí y dormía fenómeno. Pero me di cuenta que a través del elástico sí, veía abajo de la cama. Claro. Entonces dije, qué bueno para leer. Fue una idea brillante. Así, sí, la posición. Entonces me ponía un libro abajo con un veladorcito que lo iluminaba y iba leyendo. Pero claro, cada vez que tenía que dar vuelta a la hoja me tenía que meter abajo a la cama. O soplar muy fuerte. Nah, bueno, era una cosa engorrosa. Entonces ahí me contraté un tipo que se metía abajo de la cama. Sí. Y a una orden apenas insignificante, un guiño de ojo. Sí. O simplemente, bueno, el tipo me daba vuelta a la hoja. Me daba vuelta a la hoja, me daba vuelta a la hoja. Se mojaba la lengua, claro, el dedo en la lengua. La boca, este, a veces me quedaba dormido. Y entonces el tipo cuidaba mi sueño. ¿Cómo cuidaba su sueño? ¿Usted duerme? Una vez que yo me dormía, el tipo salía debajo de la cama, se sentaba al lado y me miraba. Si yo por ahí me daba vuelta y estaba a punto de caer de la cama o algo, sí, señor, me atajaba. Si ponerle... Tenía una pesadilla, se sobresaltó. Claro, indicio de tener una pesadilla, me despertaba suavemente. Suavemente. Ay, qué cariñoso. Una noche me desperté. Me desperté, sobresaltado. Miro la silla de este tipo. Ay, Dios. ¿Qué? Sí, no, señor. Estaba. No estaba. No estaba. Pero quizás nunca estuvo. Lo fui a buscar a la cocina y me lo encuentro muy suelto de cuerpo con un vaso de leche y un sándwich de mantequilla de maní. ¿No ves que son todos iguales? Y leche malteada. Yo estaba con la ropa de chambre, ¿no? Y lo miré y le dije, no me costó ser cínico. ¿Con qué esas tenemos? Perrones. Perrones se llama. Perrones. Sí. Me dice, ¿tenía hambre? Sí, claro. Sí. Tenías hambre, le dije. ¿Tenías hambre cuando yo te contraté? Le dijiste, porque yo estaba mirando. No, ahí. No le dije eso, ¿no? Señor. ¿Cómo le voy a decir? No estaba entonces. No. Le dije, ¿qué le dije? Le dije, ¿y si yo en ese momento me caía de la cama? Eso le dije. Eso le dije. Ahora bueno, sí, señor, dijo. Bueno, no importa lo que él me dijo ni lo que yo le dije después, porque después la conversación incluso se deshilachó un poco. Ah, no empieza a hablar porque de... justo tocaron el timbre, después a ver quién era. No importa. Lo que le quiero decir es que sí, yo tuve plata en un tiempo. Bueno, pero usted tuvo plata y la gastó en eso. Sí, ¿qué la voy a gastar, me la voy a gastar, señor? No sé, en viajar. ¿Qué me la voy a gastar? En comprarme una casa en un country. Y bueno, pero se contrató un tipo y se compró la cama. Perrone. ¿Todo todavía tiene la cama con agujero esa? Tengo, sí, sí, todavía sí. ¿Tiene más ahora? Sí. Porque esas son buenas para el masaje, vio que las camisas son. La pregunta es esta, para ir directamente al punto. ¿Cuál? ¿Cómo se abriga usted en invierno? Bueno, ¿tiene estufa en la pieza? Sí, señor. ¿Tiene bolsa de agua caliente, bolsa de agua caliente, ladrillo? ¿Cuántas personas duermen en su cama? Parece el censo, anoche. Bueno, ¿a qué distancia le queda el baño? ¿Es el suyo un baño frío o caliente? Porque varía mucho. ¿Usa pañal geriátrico? La vida de la persona que tiene un baño frío, que está... ¡Qué feo eso! Y el que tiene el baño con estufa o con calefacción, una cosa. No, mi baño es mucho más caliente de lo imaginaba. Que la habitación, que es muy fría. No puede ser, porque en general los baños son muy fríos. Baños de campo, por ejemplo. El baño de campo es de techo alto. Helada, tirás la cadena y te quedás pegado. Por escarcha. Sí, sobre todo si el baño tiene ventiluz. Ventiluz. Sí, sí. A mí no me gusta el baño con ventiluz y menos con ventana grande. Y menos a la calle. No, bueno, no, claro. Yo tenía una casa que daba justo a la calle. Sí. Y todas ventanas a la calle, mismo el baño. Vidriado, toda, pared toda, vidriada. Toda. Era, sí. Sí, era ideal porque yo incluso aprovechando que estaba justo frente a una parada, la parada del 37. Entonces se juntaba gente, como siempre. Sí, sí, por supuesto. Y yo me puse un kiosquito que iba de la habitación misma a la calle. Ah, está muy bien. Le puse una reja. Sí, porque nunca falta. Nunca falta. Sí. Mala política, porque después incluso algunas cosas no las podía vender. ¿Pero qué? ¿Una reja muy, muy claro, estrecha? Claro, porque era una reja con espacios muy pequeños. ¿Usted estuvo ahí? Y, sí. Ay, dice, me da esa pelota de plástico y la tenía que pinchar. Claro. Pero no podía abrir por la reja y dar la pelota. No podía abrir. Una reja es una reja. ¿Dónde vio una reja? No, sí, señor, como un portón de reja. No, ¿qué la pones la reja? Un día me la quisieron arrancar. Porque al principio yo estaba sin reja. Sí. Y me robaban. Pero me acuerdo. Porque yo dormía en la misma habitación que atendía el kiosco. Dormía, tenía la cama ahí. Así. Y venían los clientes al principio, ¿no? Sí. Y al cliente me hacían. ¡Ey, qué molé! Me despertaba así. Dice, ¿tenés nugatones? Sí, sí. O sea, yo los tenía abajo de las cobijas. Y dice, a ver, no, pará. No. Ahí va. Y si yo tenía. Pero eso está en condiciones de ponerse la vida. Sí, señor, escúcheme. Estoy durmiendo con él. Sí, bueno. Bueno, al principio todo era así, pero. También, yo por ahí me dormía, siempre me traiciona mientras yo duermo. Sí. Lo suyo es. Y pasaba gente. Era vigilia. Por ahí agarraba cosas que no necesitaba, pero que estaban cerca. Manos largas. Sí. Por ejemplo, qué sé yo, figuritas ya vencidas. Figuritas que ya no se contaban. Chocolate ya vencido. Sí, estaba también. Todo vencido, sí. Y entonces ahí fue donde puse la reja, ¿no? Y una noche, lo que son los ladrones, ¿eh? ¿Qué le pasó? Casos. Sí, sí. Me ataron unas cadenas a la reja y las cadenas a una camioneta. Y empezaron a tirar. Tarde. Y todo así, ¿no? Esto podría seguir media hora. Y también había puesto la reja este. Sí, perdón. El albañil. Que. La casa, la pieza se corrió. Toda, la estructura. Empezó a tirar. Tiró. Y yo no me di cuenta, yo seguí durmiendo. A la mañana me levanto. ¿Dónde estaba? Miro y veo que los colectivos pasan muy cerca. Y estaba. Miro para abajo y veo el cordón de la vereda. Adentro de la pieza. Sí. La corrieron casi hasta el medio de la calle. Estaba. Pero no pudieron llevársela. La gente no compraba, tenía miedo. Claro. ¿Y qué le parece? Si pasan los parar. Camiones así, decía una vieja, ¡ay! Dice. ¿Y usted qué hizo? Porque ¿cómo después... que voy a hacer? ¿Me quedé ahí? ¿Qué quiere que haga? Empujarla. No, pero digo... Bueno, acepté las cosas tal cual son. Muy bien. No, pero no es aceptar. Está bien, acepta, pero después... la hace poner en su lugar. Y es lo que tratamos hace tiempo, pero no creo que es fácil. No, no, me dijo el de la camioneta, no, si empujamos... El de la camioneta no, porque era un ladrón. Era un ladrón. Pero otro que llamé yo, dice, no, si empujamos se va la pared abajo. Porque una cosa es tirar y otra empujar, me dijo el tipo. Que era un sabio. Como diciendo, vos sabés bien de lo que estoy hablando. Le quedó como... Como el edificio del Ministerio de Desarrollo Social que está ahí en la 9 exacto, de julio. Sí, sí, que lo hicimos sin pensar en el futuro. En claro. Este caso, por otras razones, me quedo ahí en el medio de la calle. No importa. Le todo ahí. Lo que viene después lo hacemos de otro día. Esto es por el baño que estamos hablando. No, no, la pieza. La pieza. Y el baño, también tenía una ventana a la calle. Qué horror. Sí. Era qué manía, un arquitecto de esto que tiene esta manía de lo luminoso. Sí, me acuerdo el tipo, sí, sí. Y vos te estabas bañando... Y además los vidrios, parece que en principio eran opacos, sí. Pero después lo fueron cambiando por vidrios más baratos. Ay, mismo había un plástico, no, altura que era un pedazo de plástico, sí. Agujereado por un dedo. Sí. Fui yo ese día que trabajé. Y por ahí los primeros días yo me bañaba sin pensar, por ahí me estaba bañando y... Sentías que te miraban de afuera. Sentía que me miraban, sí. Qué sensación que tiene uno a veces, sí. De que lo miran, bueno, me estaban mirando. Ah, lo miraban de verdad. Y estaban los tipos esperando el colectivo. Mirá vos, dice. Ella. Sí, un interno. ¿Qué le decía? Nada, los nada, tipos nada. O no comentaban. No, no, no cuando vieron que yo me di cuenta, el que me estaba... mirando. Dice, ¿ese es el que va a Pompeya? No para. Este, el semirrápido. Bueno, yo ahora tapié todas las ventanas, porque a la noche también, no me gusta que... Y no, ¿qué le parece? Una... Te pueden robar, ¿sabes qué? También el aparato de aire acondicionado. Sí, pero ¿qué le van a dejar el agujero? Le dejan el agujero. ¿En serio? Le dejan el agujero. Sí, sí. Pero usted se da cuenta cuando están tironeando. Yo me di cuenta, pero son vivos, ¿eh? Mire, los tipos me estaban afanando el aparato de aire acondicionado que daba la vereda también, ¿no? Sí. El tuyo no es muy nuevo el aparato. ¿Cómo? No es muy nuevo tu aparato, no era muy no, nuevo. No, en 1939. Eso, sí. Ah, incluso tiraba un aire que nadie... Las opiniones variaban. ¿Viste? Cuando no sabes si anda... A mí me parece que sale frío. Hacia no, es igual. Bueno. Ruido hace. Pero hacia ruido. Mucho ruido hace. Te produce una sensación. Se llama condicionador de aire. Vos lo prendés y hace ruido... Y algo dentro de vos te da frío. Sí. Será esa creencia que uno tiene en la regularidad de burguesa. Bien, estaba yo durmiendo y los tipos justo me estaban afanando. Sí. Y parece que yo me desperté y el tipo estaba justo ahí, había terminado de sacar el acondicionador de aire. Y lo vio ahí de cara a cara. Y vio que yo me despertaba el tipo. Dijo, bien amigos, la temperatura para mañana en esta capital... Pero ¿qué y yo lo seguí mirando un rato. Claro. Y digo, están mejorando estos noticieros. Sí. No me acordé de apagar la tele, dijiste, claro. Y ahora hacemos una breve pausa y enseguida regresamos, dijo el tipo. Y yo vi que se escapaba. Haciendo fuerza. Y claro. Pero, ¿cómo está Buenos Aires? Y después pensé, digo, pero ¿cuándo me compré el televisor? Claro. Esas cosas que uno piensa cuando recién se despierta, que no sabe ni con quién sí, está. Sí, claro, bueno. Incluso miré al costado, un poco aterrorizado. ¡Ay! ¿No será el año este? No, sí. Bien, digo. Pero miré, vi la vereda, vi gente que pasaba. Y el frescor. Y claro, hice algunas operaciones mentales. Sí, me imagino. Prende y apaga. No tardó en aparecer ante mí la verdad. Me afanaron el aparato de aire acondicionado. Entonces, me precipité por el mismo agujero. No perdió tiempo. En calzoncillos, como estaba, para perseguir a los maleantes. Claro, sí. ¿Y qué, los alcanzó o se no, no, la... ellos ya me habían sacado una ventaja considerable. Eran cuatro. ¿Cuatro? Y venían llevando a mano, esto me daba una ventaja a mí. Sí, señor. El aparato de aire acondicionado. Sí, y entre cuatro el paso es torpe. Pero justo vino el 37. Sí, lo tomaron y se fueron. Alguien apareció y me hacían pito catalán. Pero encima, ¿pero qué? Por el vidrio de atrás. Yo los corrí igual. Porque, sí, dos cuadras. Sí, de bronca. Los corrí bronca. En patas, pero era empedrada la calle. Sí. Y en patas por el empedrado. No, ese. Al principio me tenía fe. Sí, porque estaba en el agarrar un semáforo y los voy a alcanzar, decía sí. Yo, corriendo en pata. Y calzoncillos no, que no eran los más adecuados. Pues yo me acuerdo que pensé, de haber sabido que me iba a pasar esto, me ponía un calzoncillo un poco más presentable. Sí. Y... así que ya tenía la casa corriendo. Yo estaba corriendo ahí, todo atrás. Pero una señora me dijo: sí, si sí, no es para tanto, el, hombre. De atrás, el de atrás viene vacío. Así que le quedó la casa corrida, el agujero en la pared ahora. Sí, con el, sí, y eso sí, no es nada. Del aire acondicionado. Por suerte, después me volví a meter por el agujero. Porque no había llevado, no había llave. Llevado la llave. Claro. ¿Dónde me la ponía? Y pañuelo. Sí. Ni la llave, ni la libreta en reglamento, ni el pañuelo. Y eso lo hizo tapar, se instaló otra cosa, sí, ahí hizo ¿qué, todo. ¿Con qué se cree que está hablando? Bueno, no, está bien. Tener señor. Un agujero ahí, señor. Vamos. Lo tape. Bien. ¿Y usted qué elementos así tiene para despertarse de noche? ¿Tiene una luz así? Luz de noche, vamos. La luz, famosa luz de noche, tanto para no tener miedo como para orientarse en la oscuridad. Sí, ¿sabe? Yo me oriento por los flecos de la colcha. Ah, bueno, qué degenerado. En la noche vio que también cuando uno está en una frontera como sí, la que como estoy ahora por ejemplo. Sí. Entre el sueño y la vigilia se nota. Va tanteando para hacerse un mapa de situación. ¿Cuántos recuerdos? ¿En dónde está? ¿Con quién está? ¿Con quién está? No, pero usted no debe confiar en la intuición solamente. Y menos en el tacto. Un momentito que se está retirando una persona. Adiós. Adiós, Julia. Adiós. Gracias Julia Mengolini, gracias Canal 7 por la sesión de... Canal 7 no, Canal 9, ¿no? Bueno, sí, no tengo tele. Cuidado que volvió. Esos son cuentos suyos. Sí, esos son cuentos no, suyos. Es mentira. Se da usted un debate. Con la usted captó loco. Mal el mensaje. Ya hablaremos. Ya hablaremos. Dura de domar. Adiós. Un aplauso para Julia Mengolini, caramba. No te lo va a perdonar nunca. Bueno, los oyentes se perdieron la otra al parte del diálogo. Al contrario. No me hubiera perdonado la otra. La otra tampoco, pero bueno. Y, bueno, discúlpeme. Entonces le decía que... No, lo que le quiero decir es esto. Hay un montón de aparatos que son alarmas. Láser. Más que nada para los niños. ¿Para los niños por qué? Pero el niño se levanta, ¿no es cierto? Es la piel de juego. A la noche. Sí. Y usted deja la puerta abierta o tiene un agujero donde estaba el aparato del aire acondicionado. Sí. Y el niño se escapa. El niño pero se no va. Es que se escapa. Se escapa, el niño se va, donde tiene que tener toda clase de alarma. En la cuna de los niños, ¿qué? En la cuna de los niños usted no tiene una especie de alcahuete para o algo electrificado. Claro, que el niño se levantó. No, ese... O un aparato así de televisión que usted ve todo el tiempo como el Gran Hermano. A ver, sí. ¿Dónde está el niño? Existe el baby call. ¿El qué? ¿El? Que es la coliflor de... Es como una especie de camisón corto. No, señor, eso es el baby doll. Esto es el baby call. Baby que call. Se le ponen los bebés en la cuna, usted se va... ¿A dónde? Bueno, no va a dejar a otro niño ambiente. Qué degenerado. Y escucha si el bebé llora. ¿Y si el bebé llora en silencio? No, señor, los bebés no lloran en silencio, esos con son razón. Los adultos. Sí. Mire, yo le voy a contar una historia de un bebé que se escapó. ¿Un bebé? Justamente sí. Por un agujero que dejaron los albañiles. Los albañiles. Sí, señor, sí. Lo mismo del pañuelo. ¿Y cómo llegó el bebé hasta el agujero? Gateando, que señor. Es la primera pregunta que hace. Sí, pero tiene un agujero en la pared, el bebé llega hasta ahí. Eso es lo más fácil. Como una serpiente, lo como difícil niños. Es que el bebé gane el agujero, como ocurrió en este caso, y se marche calle abajo en cuatro patas. Sí. Y ese bebé. Hoy en día. Es usted. Está hablando con usted. No le puedo creer. No, no se ponga así, sí. No, yo bueno, no pensé bueno. Que lo puedes confesar delante de todos, negro. Qué fea experiencia. Yo no me acuerdo. Bueno. Esto me lo cuentan. Sí, sí, sí. Iba por la misma calle de Adoquín. No, iba por otra calle. No, ¿qué pasó? No importa, no importa. Escúcheme, no importa. No sé por dónde iba, no me puedo acordar. No sabía la calle de Buenos Aires. Gateaba, no tenía todavía organizada su cerebro. El aparato psicofísico. No, ni las calles bueno, de Buenos Aires. Esto me lo cuentan mis familiares, ¿no? Su tía. Bueno. Algunos vecinos. Fueron a ver, no estaba. Yo. Bueno, muy bien. Vieron el agujero en la pared, la cuna vacía. ¿Qué pensaron? Rápidamente dedujeron. Este se fue por el agujero. porque me conocía. Oh, sí. Muy psicólogo. Sí. Y me metí en la casa de al lado. Ah, bueno, ¿y los vecinos habrán avisado? Por suerte, por suerte. Ah, bueno. Y al principio no me querían. ¿Cómo no lo querían? No, en mi familia no querían que... ¿No querían recibirlo? Juraban que no era él. Lo que le quiere decir es que tiene que tener mucho cuidado con los niños. Bueno, sí, pero los niños... ¿Tiene usted una alarma por si el niño mete el dedo en el enchufe y hace volar toda la manzana? No, un disyuntor, señor. Ah, un disyuntor. ¿Tiene usted, por ejemplo, qué sé yo, por ahí, usted amontona cohetes? Claro, para el se viene Navidad, ponele. Usted sí. Dice, bueno, voy a estar bien preparado, llena la habitación de servicio toda de cohetes, para el día de mañana tirarlo. Pero ¿cómo va a guardarlos ahí? El niño inocente tira un fósforo y hace volar la casa. Bueno, sí, pero señor, nosotros estamos vendiendo una cámara infalible. El mismo niño tiene incorporado un cinturón con un palo que sale para arriba. Sí. Y arriba del mismo niño, claro, lo enfoca. Sí. Usted todo el tiempo tiene una visión cenital del niño. Es como, pero qué horrible el niño hacer equilibrio con esa cámara, ese no palo. Hace equilibrio, señor. No, es dificilísimo. Esto lo vi en Tecnópolis. Sí. ¿Cómo lo va a ver ahí, señor? Ya se probó en la rural de los terneros antes, señor. ¿Cómo no? Y usted entonces tiene todo el tiempo a su bebé, en este caso, nuestro bebé, monitoreado totalmente, sí. Y se va al trabajo y también sigue mirando la imagen de su bebé ahí. A veces sí, trabaja. ¿Por qué usted? Claro. Desconfía. No, que suena realmente muy difícil. Usted sino... desconfía de la ciencia. Usted y el está en el trabajo, está, por ejemplo. Sí. Sí. Yo, por ejemplo, que soy lechero. Sí. ¿A usted lechero? Claro. Por ahí, y tengo el tarro de leche en una mano. Sí. Y en la otra el monitor. El monitor, señor. Mirando al niño. No sé, no me parece muy práctico. Es de ida y vuelta, ojo, ¿eh? Es de ida y vuelta. Usted puede hablar con el bebé desde el monitor. Ah, desde ahí también tiene... No, no, yo no hablo porque... Queda... No habla porque no sabe manejarlo. Ah. Bueno, hay cosas así. Todo eso lo vendemos nosotros a un precio caro, pero la seguridad de su bebé o el saber dónde está el bebé, uh-huh, o incluso la seguridad suya cuando se levanta en esa duerme vela y no sabe dónde está el baño. Sí, y no vende fotocélulas, que son esos dispositivos. Tenemos fotos de este. Buenas tardes. ¿Venden fotocélulas? Sí, señor. ¿Qué son? El emporio de la fotocélula es este. Es un dispositivo que detecta células, un cuerpo caliente. Me hace falta en casa. Yo también tengo esa facilidad. Y prende la luz. Cuando el cuerpo prende está... la luz. Sí. ¿Cómo prende la luz? Usted pasa. Cuando mira, pasa, mire, ahí está. Ahí pasó alguien caliente. Detectó. Sí. Usted porque tiene un cuerpo caliente. Y mire, si uno así, digamos, se encuentra un poco tibio, por decirlo así. No, se prende. No, sí, se prende, señor. Toda cosa viva. Bueno, entonces no diga toda cosa caliente. Claro, uno puede estar. Claro, porque incluso. Bien. Pasa la cosa viva, se prende la luz. La cosa viva atraviesa el sector de cobertura de la fotocélula y esa luz se apaga. Si pasa, yo quiero eso. A ver, bueno, si pasa la cosa viva y atrás la cosa caliente, se prende, se apaga, se prende. ¿Queda prendida? ¿La cosa caliente son la misma o lo puede...? Sí, usted puede llamarla viva o caliente. Ajá. O animada. Viva. La cosa animada también. ¿Y eso qué precio tiene? Bueno, eso depende de cuántas instales, cuántas fotocélulas instales. El último invento que tenemos nosotros es una luz. Uh-huh. Disculpe, se lo voy a contar. No, bueno, contáselo. Dígalo. Parece buena gente. Que se prende solamente ante un cuerpo enamorado. Ajá. No confunda con su... No es lo mismo. De manera que... En lugar de andar indagando enojosamente a las damas que lo visitan, eres como, bueno, ¿y qué sintió Carmela la primera vez que me vio? Veo, Carmela, que entre usted y yo ha nacido una simpatía. ¿Me equivoco? Esas indagatorias patéticas. Usted directamente la hace pasar delante del ojo eléctrico. Le dice, a ver, Carmela, venga para pase acá. Por acá, justo delante del ojo. Y si se prende la luz, es porque está enamorada. Ahora dígame, ¿sabe lo que sucede con esa tecnología? Y usted cuando con la luz aparece como usted la señala con el dedo y le dice, ¡ah, Carmela! Suena incluso una melodía, ¿no? Pero si uno está, digamos, casi convencido de que ella está enamorada. La hace pasar por la luz y no se prende la luz. Va a ser la historia suerte. De su vida. No. Dice, adiós Carmela, terminó la vuelta prontito sí. por la salida. Ay Carmela, ay Carmela. Pero no, no desconfía del aparato. ¿De no, Carmela? Ese, no, le dice, no le dice ese esto. Rolón. No será la pila. No, el esos, cable no estará no, flojo. Claro, esos son los hombres en general. Somos racionalistas. Los hombres nosotros. Cuando... Todo dice, toda la razón, la indica ciencia, que no pasa nada, no pasa nada más. Esa mujer no lo ama, ellos prefieren desconfiar de la ciencia en bloque sí. antes que de su propia percepción. Sí, el cable flojo, o sea, no, está mal el contacto. Señor, cuando... Ya me han escupido en la cara demasiadas mujeres como para tener semejante idea. O sea, casi ni precisamos el aparato, mire. Claro, el aparato lo pero puede no tener es maravillosa esa idea, es no, no ahorraría mucho tiempo a todo. Pero para tenerlo desde joven, además, no, usarlo en el largo de la vida, vamos. Se ha hecho un cálculo sí. Que uno gasta algo así como el 30% de su energía vital en averiguar si otras personas están enamoradas de uno. Sí. En la indagatoria. Solo en la duda. En la indagatoria claro. Y además en la promoción, ¿no? Claro. O en la campaña publicitaria o la campaña electoral. Bueno, ahora ese tiempo, enfóquelo sí. con el ojo eléctrico este que le vendemos. No le gustaba, adiós. Y cuando es adiós, dedique es adiós. Esa energía sí. a otras cosas, como por ejemplo a la hermana, a crear la fotocélula. A inscribirse en una de nuestras subcomisiones. Del club acá. Sí, está muy bien. Sí. Acá le enseñamos yoga a todos los niños del barrio. Y le enseñamos. Y de prepo, ¿eh? Sí, no, de prepo no sirve. No quieren ellos. Y nosotros. Y bueno, déjelo. Y tenemos... Los corremos cuando salen a jugar acá a la plaza. Sí. Venga, canejo, que le vamos a enseñar yoga. ¿Qué tenemos tanto, el comando, el curso, 22 de agosto, que es el curso de renunciamiento. Usted pasa uy, por la ciudad. Es muy tarde, señor. Están los chicos todos cabeza para abajo hace media hora. Todos los cabezas están acá. Muy bien, sí, señor. Ahí está. Bueno, efectivamente están nuestros maestros de yoga. Gracias, ¿eh? Están las viejas muchas del curso, compañeras. Un aplauso nuestras... para nuestro maestro de sí, yoga. Sí, señor. Allá está, mírelo. Julio Bazán está ahí, lo veo, de la Comisión de Yoga y Tango. Bueno, ¿cómo bueno. no? Nuestro maestro de yoga que tiene un traje especialmente hecho para maestros de yoga con los bolsillos al revés. El oso yogui, claro. De manera... que no se le caen las monedas. Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual procederemos a arrancar de cuajo las sillas sí. y a echar a las ancianas para dar lugar al bailongo. Sí, señor. Permiso. Pausa.